Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Acá la red de emisoras Nuevo Mundo para este día lunes 25 de abril de 2022. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller. Conversación junto al panel de programa de domingo a domingo. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Y ya está conectado con nosotros, como cada domingo en la segunda parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que le saludamos. ¿Cómo está usted, presidente? Abra el micrófono, lo tiene cerrado. Ahí está abierto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Julio. Y Patricio. Y Patricio, que se tomó el café, pero con una escopeta. Se lo tenían, se la dispararon. Sí, tirado con onda. Veo que todavía no está la representante femenina. No, te voy a decir que sigue enferma, me imagino, porque esta semana no nos comunicó nada que no podía, porque estaba convaleciente de COVID. Ah, puede ser que le haya afectado algo más, ¿no? Claro, entonces no nos comunicó y no nos comunicamos con ella tampoco, la verdad. Quiero recordarle, fíjese, ¿se acuerda de los libros que regalamos durante un periodo de El sueño existe, de un escritor, Guillermo Teller, creo que se llama? No es mío, El sueño existe. Es de Álvaro Peralta, pero usted es el protagonista. Basado. El personaje. Bueno, quiero decirle a nuestros auditores que nos llegaron de vuelta recién del correo 4 libros que enviamos. Están aquí, miren, empaquetaditos. Devueltos por el correo. Uno es de Curicó, iba dirigido a Guadalupe Mejías en Curicó. Nos devolvieron porque no lo recibieron, no lo encontraron. Otro es desde Ñuñoa, la persona se llama Omar Salazar. Sí, desde Ñuñoa, que también nos devolvieron. Otro y un tercero desde Pirque, fíjese, de aquí también, de la región metropolitana, que lo devolvieron porque nadie lo recibió, no encontraron la dirección, me imagino. La señora Sandra Soto. Un cuarto, el otro que nos llegó de vuelta, después de mucho tiempo, ha pasado tiempo, que se demoran para devolverlo. Ramón Escalona desde San Fernando, que también fue devuelto porque no había quien lo recibiera o no encontraron la dirección, algo como decía la canción del Payo Grondona, ¿no? Me dicen mal la dirección, puede ser. Entonces yo les doy un plazo para que escriban a info@radionuevomundo.cl y si lo pueden rectificar la dirección para reenviarlo, o si pueden pasar a buscarlo a San Pablo 2271, y se los dejamos ahí para que los retiren. Y si no, en un rato más, en un tiempito más, en unas semanas más, los vamos a poner nuevamente en un sorteo ya, vamos a hacerlo así. Vamos a regalarlos nuevamente. Eso es lo que quería comentar, presidente. Mire, han habido tantas cosas estos últimos días que a uno le llaman la atención, que están sucediendo en el país y que algunos los consideran de complejo, sobre todo lo que está sucediendo con la eliminación del Senado en la Convención Constitucional. Usted fue diputado, le tocó bregar para que el Senado aprobara proyectos que ustedes aprobaban en la Cámara y que muchas veces nunca los aprobaron o nunca los discutieron inclusive. ¿Cómo siente usted que se está produciendo esa discusión, presidente? Mire, antes de responder eso, quisiera hacer una alusión a que hace pocos días fueron los funerales de nuestra compañera Mireya Balcha. Sí, sí. se le hizo un homenaje en el ex Congreso Nacional, que fue muy emotivo, que mucha gente participó. Y ayer, bueno, la otra vez una noticia lamentable, que falleció Lili Castillo, que era la compañera de nuestro ex secretario general, compañero Luis Corbalán, cuyo funeral va a ser hoy día a las 4 de la tarde en el cementerio general, por la entrada de Avenida La Paz, por si acaso. Son noticias lamentables, son personas, han sido figuras de nuestro partido y que nosotros siempre las tendremos en consideración. Esa era una primera cuestión que quería plantear. Muy bien. Mire, en relación al panorama político un poco más general, claro, porque esto del Senado es una parte que yo no confundiría lo del Senado con la campaña que hay contra la Convención Constitucional, porque lo que hay con el Senado y con algunos partidos del Senado que están apoyando al gobierno son diferencias en cuanto al carácter de qué es lo que va a hacer el Senado, que ya no va a ser el Senado actual, sino que se va a transformar en una asamblea de regiones. Entonces, ¿qué prerrogativas va a tener? Esa es la discusión, y eso se está discutiendo entre todos los sectores de izquierda, de centro, que yo espero que llegue a buen puerto y que no sea eso un escollo para aprobar la normativa y el texto de la nueva constitución. Lo que debe preocuparnos más es la campaña general contra el apruebo, que se ha dado de diferentes maneras, desde que se instaló la convención, tratar de desprestigiarla, tratar de festinarla como si no fueran capaces de discutir una nueva constitución. Se han dicho muchas cosas de personas que fueron electas con una amplia mayoría. O sea, no es que sea una convención que no haya tenido apoyo popular. Tiene apoyo popular y por lo tanto tiene la autoridad que le ha conferido el pueblo de Chile. Y claro, como no son las figuras de siempre, las figuras políticas de siempre, que hasta ahora eran las que llevaban el pandero, y que aquí hay muchas figuras nuevas, independientes, con paridad de género, hay representantes de pueblos originarios, esto hace que sea mucho más representativa del sentir popular. Entonces, aquellos que se atrincheran en lo que es hasta hoy la institucionalidad, yo creo que están totalmente equivocados. Tienen que abrir un poco la mente a los cambios que vienen, que son absolutamente necesarios y que son los que está demandando el pueblo de Chile. Entonces, esa campaña a mí me preocupa, porque yo no escuché muy bien a la compañera convencional, porque parece que tenía falla, no sé si la radio o yo, se me cortaba cada Valentina rato Miranda. Con Valentina Miranda, pero lo que ya ha avanzado la convención es muchísimo, tanto en materias de cambio institucionales como en relación a materias sociales. Es mucho lo que ya ha avanzado, y lo que yo recomiendo es que esto lo vean, lo estudien, y el papel nuestro es dar a conocer cómo se ha avanzado, y en eso estamos, y estamos preparando ya una batería. Se están conformando los equipos, se va a empezar a salir al país, van a preparar monitores para esto. Es decir, se va a poner en movimiento todo lo que es el sentimiento pro apruebo. Y en esto de, claro, la derecha se ha aprovechado también de algunas turbulencias, como dijo Gabriel Boric, del gobierno, y ha querido de esto hacer un escarnio. Los ministros, las ministras, entre paréntesis, vienen dos entrevistas, una en el Mercurio, otra la tercera hoy día, una de la ministra del Interior en el Mercurio y otra de Camila Vallejo en la tercera, que esclarecen bastante la situación y que dan una mirada distinta hacia lo que viene, ¿no? y que todos estamos dispuestos a colaborar en eso, porque una cosa es criticar lo necesario, pero la parte más importante es cómo apoyamos con ideas, apoyamos incluso enmendar los errores, porque quedarse lo otro es como un disco rayado, ¿no? ¿Ah? Y hacerle el juego a la derecha y a todos aquellos que están contra la convención. Entonces, y en esto, ya por ejemplo, no sé cuánto ha avanzado, pero da la impresión de que se está para mañana preparando un paro de camioneros y de sectores muy ligados a la derecha. Muy ligados a la derecha y sectores de derecha con nombres de fantasía que inventan organizaciones. Eso lo están preparando, aduciendo que en el sur no hay garantía para los camioneros y que en el norte el tema de los migrantes no está solucionado. Y hay algunos que se cuelgan, que dicen que van a exigir el 100% de retiro de los fondos de AFP, que nunca ha estado considerado en ninguna parte. Pero eso ya son visos entonces de una desesperación de todos estos sectores que quieren a toda costa imponer su voluntad sobre la mayoría del pueblo de Chile. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Así que hay que estar atentos. Por eso mismo también adquiere un gran valor el primero de mayo que se manifiestan los trabajadores. Yo he visto el pliego, por así decir, que tiene la CUT frente al gobierno y es bien conciso y preciso por el momento. ¿No? Entre otras cosas, bueno, que se discuta pronto el salario mínimo y el gobierno cumpla su promesa de elevarlo sustancialmente, teniendo en consideración también la alza. La defensa de esos sueldos y esos salarios a través de medidas que pongan coto a la salsa, que el gobierno ha dicho que no va a poner fijación de precios porque no se puede hacer constitucionalmente, pero sí se pueden tomar varias otras medidas respecto de canasta básica y respecto a aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de estos coletazos de la pandemia y ahora también de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? que las alzas, bueno, están en todo el mundo, también en Chile, y esto puede tener gravísimas consecuencias si no se actúa con adelantándose a estos hechos. Y también que en lo que somos concordantes nosotros con esta petición de los trabajadores, y lo estamos apoyando, es que se acelere la discusión sobre la reforma tributaria y sobre la reforma del sistema de pensiones, que son dos cuestiones muy importantes que han estado en la primera línea de las demandas populares, ¿no? La reforma tributaria indudablemente va a poder de alguna manera paliar la crisis de la economía, van a existir más recursos para políticas sociales, etcétera. Aunque hoy día no estamos, si tenemos un presupuesto que nos dejó Piñera con un 23 deficitario en un 23%, y nos dejó el tema de la Araucanía agravado, el tema de las migraciones en el norte agravado. Es decir, también hay que considerar que este gobierno asume el mando en medio de toda esa crisis que ya estaba instalada, en medio también de una delincuencia al alza, etcétera, pero no son quejidos ni son disculpas. Nuestro gobierno tiene que hacerse cargo de eso, es lo que estamos seguros, tiene que hacerse cargo. Llevamos un mes, poquitos días de gobierno, y yo espero que a corto plazo de todo esto se pueda tomar bien y llevarlo adelante bien. Patricio Palma. Bueno, yo pensaba preguntarle al presidente del partido por esto que ha estado señalando, que es la relevancia que adquieren ciertos temas para las condiciones de vida de nuestra población en Chile. Entonces, estaba viendo que en la televisión está justamente Camila Vallejo hablando de la canasta básica, y quería preguntarle, presidente, ¿cómo visualiza usted el tema de la canasta básica? Están subiendo los precios, es una realidad, van a subir todavía un tiempo, también eso es cierto. Hay factores externos e internos en la inflación, son temas técnicos complejos, pero el tema político es cómo se enfrenta esta alza de precios con medidas desde el gobierno. ¿Cómo ven los comunistas esas medidas? ¿Con qué urgencia? Bueno, nosotros le podemos sugerir al gobierno, hemos dicho algunas cosas. La canasta básica, si uno saca en cuenta el alza del pan, del aceite, del azúcar, del gas, la benzina, eso vaya, bueno, y otros, ¿no? Porque también ha subido los precios de lo electrónico, la harina blanca, hasta las películas de Netflix y otras plataformas han subido, ¿sí? Y buscan resquicios para subir los precios. Eso va, yo no tengo la cifra exacta, pero está sobre el 20%. Es decir, si el alza ya va casi en un 10%, esos productos van en el 20, 25, algunos 30 y 35%, inclusive. Los pasajes aéreos, por ejemplo, para viajar al exterior, que mucha gente tenía reservado pasajes, bueno, han subido, no sé, pero es una cantidad muy grande lo que han subido. 47. ¿Ah? 47%. Entonces, ¿cómo respondemos ante los sectores que no tienen nada? Porque hay sectores que uno decía que el 10% podía servir para paliar las alzas, pero no, pues si las personas que más sufren de las alzas, como 2.5 millones de familias más o menos, no tenían ya que retirar de sus fondos, no tienen, están desfondados. Por eso es que el retiro acotado que nosotros planteábamos era importante, porque servía para pagar deudas, hasta para pagar las deudas de la tarjeta de crédito, y eso de alguna manera significa inyectar liquidez, porque si usted le pagan las deudas o se la pagan con su propia plata, en este caso, claro, le quedan las manos libres para poder gastar en otras cosas, pero no resultó. Entonces tiene más importancia todavía la canasta básica. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Algunas cosas está haciendo. Ya ha paralizado, por ejemplo, el alza del transporte. Dijo, no hay alza de transporte este año. Y si sigue, se subió el subsidio al transporte público. Esto ya por lo menos es una buena noticia. Se ha tomado medidas, se ha incrementado mucho los fondos del MEPCO para evitar el aumento acelerado del precio de la benzina y la gasolina. Entonces, igual va a haber aumento, pero mucho menor. Y se están tomando medidas respecto de la parafina. Creo que tiene que enviarse igual, creo, un proyecto de ley, pero rápidamente hay también la forma de parar eso. Se está viendo también, según lo ha dicho el ministro de Hacienda, a ver el tema del gas, ¿no? De que no suba, sobre todo en el invierno. Y bueno, muchas de estas alzas coinciden en que se nos viene encima el invierno. O sea, con mayor razón todavía hay que abrir la billetera fiscal. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el gobierno? Como lo decía Pato, son problemas técnicos. Podrá haber subsidios focalizados, porque hay sectores que a los cuales las alzas los toca, pero muy poquito. Pero hay un sector grande que sí, y a ellos tiene que llegarle alguna ayuda. Claro, hay cuestiones. También se postergó el IFE, ¿no es cierto? El IFE laboral hasta septiembre, creo. A lo mejor se podría todavía el IFE laboral postergar un poquito más, puede ser otra medida. Y el alza del salario mínimo, que ojalá esto se produzca antes del fin de año, o sea, que se produzca adelantadamente. Es lo que estamos sugiriendo y que está sugiriendo también, tengo entendido, la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces hay fórmulas, pero la técnica que se va a desplegar, Pato mismo lo decía, son temas complejos, ¿verdad? Que tienen que ya los equipos económicos, el gobierno, tienen que dar una palabra sobre eso. Conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aquí, esta vez, no hubo luna de miel por parte de la derecha. La derecha salió del gobierno y de inmediato se fueron a trincherar a darle cañonazos al nuevo gobierno. Eso está clarísimo. Luna de hiel, dice. Cambiaron la luna de miel por una luna de hiel, efectivamente, claro. Así como usted lo acaba de decir. Esa situación, que indudablemente perjudica al quehacer del comienzo del gobierno, pero que también se produce en torno a la Convención Constitucional. O sea, hay dos frentes en los cuales la derecha está disparando, pero con todos los cañones que tiene, que son muchos. no hay que olvidarlo, son muchos, comunicacionalmente ellos son muy poderosos. Esto nos comentaba Valentina Miranda, esta declaración de la ARCHI, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, que dice que le van a quitar las concesiones a los radiodifusores. Yo soy miembro de la ARCHI y la verdad es que nunca le consultaron a nadie para esta declaración, pero están disparando de donde estén, de las posibilidades que tienen, que no son pocas. ¿Cómo se enfrenta eso, presidente? ¿Cómo el gobierno, por una parte, y por supuesto los partidos que apoyan al gobierno, pero también los partidos que están convencidos de una nueva constitución, ¿cómo se enfrenta todo esto? Bueno, yo creo que hay ejemplos pues, de cómo enfrentar esta campaña, que son duras, que son pesadas, que desinforman, que mienten. En la segunda vuelta se dio una batalla de esa naturaleza. Tuvimos que salir al paso a una campaña demoledora desde el punto de vista comunicacional de Kast, ¿no? Con mentira, el anticomunismo sórdido, afiebrado. Y salimos adelante y el pueblo entendió finalmente el mensaje. Y creo que estamos en la misma situación ahora. Tiene que entenderse que si no hubiéramos dado esa batalla contra Kast, tal vez no estaríamos discutiendo ya de nueva constitución, porque ese era uno de los puntos objetivos de Kast y sigue siendo uno de sus objetivos. Ahora, entre Kast y sectores de la derecha, bueno, hay diferencias con otros sectores de la derecha que no están de acuerdo con Kast, y por eso hay que apelar a la conciencia política de todos los partidos, de todos los dirigentes, de todas las dirigencias que están por la nueva constitución. Hay que ponerse de acuerdo y trabajar por la nueva constitución, y también las organizaciones sociales y desde los territorios, ¿no? Por eso es que lo que yo dije al comienzo, bueno, tenemos que emplear nuestras redes, empezar a emplearlas, pero ordenadamente. Tiene que haber algo de autogestión también en todas partes, en los territorios, en las empresas, en todos lados, porque de eso depende, de que nos hagamos conciencia entre todos y que nos comuniquemos y que digamos en qué va la nueva constitución, en qué van las medidas políticas, pero sobre todo en qué van las medidas o las normas de carácter social, que es importantísimo todo lo que se ha aprobado este último tiempo, y que cuando eso empiece a salir con claridad, yo estoy seguro que la derecha va a tener que empezar a retroceder. Patricio Palma. Sí, presidente, quería hacer una pregunta de carácter bastante político. El presidente Boric llamó a ampliar la alianza política con que está trabajando el actual gobierno, es decir, ir más allá de Apruebo de Dignidad, ir más allá de Convergencia. Y ha habido en ese sentido conversaciones formales con la Democracia Cristiana, que se hicieron en la semana y de la cual hubo alguna información a través de sus dirigentes. Creo que sería muy interesante que usted nos contara cómo está viendo el Partido Comunista el tema de la ampliación de la alianza política. A nivel social, usted lo plantea con toda claridad, se trata de llegar al máximo de chilenas y chilenos y explicarles lo que está ocurriendo. A nivel político la cosa es un poco diferente y ahí vienen las articulaciones que generan los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la posición del Partido Comunista hoy respecto de la ampliación de la alianza? Bueno, hay ya una ampliación de la alianza original, que era Apruebo de Dignidad. Ahora, los partidos que apoyan al gobierno son dos conglomerados, Apruebo de Dignidad y lo que se llama Socialismo Democrático. Donde están los socialistas, los radicales, los PPD, el Partido Liberal y no sé cuál otro. Y nosotros en Apruebo de Dignidad, bueno, estamos todos los que son del Frente Amplio, más nosotros, más Acción Humanista, lo que era Chile Digno, está ahí. Y como se ha visto en el Parlamento y como se dijo desde un comienzo, el gobierno tiene minoría en el Parlamento. Y quedó demostrado claramente con la votación del 10%, en que pudo haberse aprobado el retiro acotado, pero muchos partidos decidieron darle un golpe al gobierno. Esa es la verdad. porque parece insólito que, por ejemplo, para mí, que partidos como la Democracia Cristiana ni siquiera abrieran la puerta a un retiro acotado. Si votaron por el otro, ¿por qué no votan por un acotado? ¿No? Es que hay muchas, se dan soluciones, las mismas soluciones a muchas personas, a millones de personas. Y eso obliga a todos los partidos que estamos en el gobierno a seguir buscando apoyos. Y yo no sé si la Democracia Cristiana se está planteando que ingrese al gobierno, parece que no se ha planteado en ningún momento, pero sí la posibilidad de dialogar, de tratar de trabajar de conjunto y que den su apoyo a proyectos. Vamos a tener la reforma tributaria en el Parlamento. Si no están los votos de la Democracia Cristiana, no se va a aprobar. Y nosotros hemos hablado incluso hasta con el Partido de la Gente, y se está hablando, y en el acuerdo para la administración de la Cámara están los demócratas cristianos, está el Partido de la Gente. Por eso es solo un acuerdo administrativo, no un acuerdo político, no un acuerdo que los comprometa en relación al programa de gobierno. Entonces, en relación a eso, hay que plantearse cómo dialogar y ganar esas voluntades para poder cumplir con el programa. Eso es, sí, sabemos la debilidad que tenemos, no la ocultamos, ni la ocultó el presidente ni nadie. Acordémonos que en la primera vuelta que se eligen los parlamentarios, que la primera vuelta la ganó Kast, y que la derecha obtuvo una gran representación parlamentaria, y que nosotros no obtuvimos la mitad más uno de los parlamentarios, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Y claro, pues ahí se vislumbró el peligro que ganara Kast y que ganara con esa mayoría en el Parlamento, y a eso fue lo que ocurrió, por lo menos 1.800.000 nuevos electores que se sumaron a la votación de Boris. Pero ellos no votaron por los parlamentarios. Si ellos hubieran votado en la elección parlamentaria, otro gallo estaría cantando en cuanto a la correlación de fuerza en el Parlamento, pero no lo hicieron. Por eso es que decimos también que, además de apelar a los partidos políticos con los cuales pudiera haber cierta sintonía para aprobar el programa, acuérdense que la candidata de la Democracia Cristiana apoyó, llamó a apoyar en la segunda vuelta, el Partido Demócrata Cristiano también lo hizo, a Boris. Que el programa también de la candidata demócrata cristiana tenía bastantes similitudes con el programa de Boris, incluso con el programa de Jadwe. Hay puntos que se pueden sobre los cuales se puede conversar, y eso es lo que se busca. Pero además de buscar con estos partidos, por eso que se insiste tanto en la necesidad de avanzar nosotros juntos a las organizaciones sociales, porque si la reforma tributaria, por ejemplo, tiene o encuentra un escollo en el Parlamento, creo que el mundo social tiene la obligación de defender eso, porque eso va en directo beneficio de la mayoría de las chilenas y chilenos del país. Ese es el asunto, y algunos se van a cerrar indudablemente en defender los intereses de unos pocos. Sí. Incluso en relación a impuestos que no les causan efecto en el fondo, ¿no? Ni a su ganancia ni a lo que tienen, y van a imponer una defensa férrea. Ya lo están haciendo con la AFP, con las ISAPRE, etcétera. Pero nosotros tenemos la obligación de abrirle camino al programa. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Presidente, el diputado Luis Cuello, de la bancada del Partido Comunista, presentó una denuncia diciendo que los supermercados estaban coludiéndose en función del alza de los precios. Esa posibilidad de que sea un efectivo una colusión de precios en supermercados es bastante grave, por lo demás, porque la mayoría de la gente hoy día se abastece por los supermercados. y se suponía que los supermercados regulaban precios en torno al consumo general de la población. Eso de ser cierto, ¿qué medidas puede tomar el gobierno? ¿O qué medidas? Bueno, hay una ley anticolusión, o sea, tendría que aplicarse, ahora tiene que comprobarse que es así. Sería grave que estuviera sucediendo. Sería grave que estuviera sucediendo. Se parece mucho a especulación, porque la gente dice el alza es producto de la especulación. Claro, pero la especulación tiene un origen. Y el origen es que hay mucha liquidez, la gente tiene para comprar, pero no hay productos, ¿no? Entonces, en vez de, en este caso, podría producirse la colusión, en vez de mantener los precios más o menos iguales, se ponen de acuerdo para elevar al máximo los precios. Eso pudiera ser la colusión, y tiene su base en la especulación, indudablemente. O sea, se aprovechan de que hay escasez de trigo en el mundo, que hay escasez de aceite, que el petróleo está subiendo a las nubes, por lo tanto sube el gas, sube la parafina, y sobre todo y además hay escasez de algunos productos, ¿no? Entonces aprovechan de subir los precios. Eso también es algo que debería mirar los organismos pertinentes del gobierno, si cuánto hay también de especulación en esta alza de precios. O sea, tienen que salir a defender a los consumidores. Hay una cuestión bien maquiavélica en esto, porque los que concentran mucho el dinero, que son grupos pequeños, entre comillas, pequeños en cantidad, pero muy grande en volumen de concentración de dinero, dicen, bueno, la gente tiene mucho dinero, así que quitémoselo rápido, entonces empiezan a subir los precios, ¿no? ¿Sería como esa la fórmula? No, yo creo que a ellos no les interesa quitarle todo el dinero a la gente, sino que lo que les interesa es que le compren, pero como no tienen a lo mejor todos los productos, bueno, cobran más caro por esos productos que escasean, sencillamente. Y eso está pasando aquí en la quebrada de la Gino, no es solo en Chile, en todos lados está pasando lo mismo. Por ejemplo, en Argentina, si usted mira las noticias, un país que es productor de trigo, uno de los grandes productores de trigo, han tenido que subsidiar el precio del trigo, porque en el mercado internacional ha subido muchísimo el trigo, porque Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo del mundo, no están vendiendo trigo en este momento, o nadie le compra a Rusia tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores en este caso, o los grandes empresarios que concentran la producción de trigo, que la compran, que la exportan? No se la venden más barata al pueblo argentino, lo venden a precio de mercado internacional, ¿no? Lo venden a precio de mercado internacional. Esa es otra cosa que se debe considerar, que los países también deberán, para en beneficio de sus pueblos, aprovechar sus ventajas comparativas. Por eso que se habla de la autonomía alimentaria, ¿no? Que habría que alcanzar una gran producción de productos que en un momento determinado pueden escasear o pueden subir de precio. Pero aquí en Chile se sustituyó mucho de la producción por la importación de productos, porque dicen que es más barato, porque llegan más rápido, pero después se empiezan a pagar las consecuencias. Sí, Patricio Palma. Otro tema que está generando bastante inquietud en la población es el tema de la Araucanía, presidente. No se termina de definir una política respecto de lo que está ocurriendo en la zona mapuche, o en el territorio mapuche, o la región de la Araucanía, como dicen otros. Ya no se atreven a decir Gualmapu nadie, porque después de que le criticaron a la ministra... Ocurrió el tema de Gualmapu, efectivamente. Gualmapu es un tema histórico, es una reivindicación legítima de del pueblo mapuche. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema de Gualmapu? ¿Con qué niveles de autonomía? Eso lo está decidiendo la convención. Es un tema tremendamente importante. Pero mientras eso ocurre, hay todavía manifestaciones de violencia que se explotan muy hábilmente por la derecha. ¿Cómo se está viendo eso en el Partido Comunista, presidente? hay medidas que se vayan a tomar. La visita del subsecretario, la verdad es que no ha sido de la más feliz. Bueno, yo no estoy muy interiorizado en la visita del subsecretario, pero de lo que ya es así, se está ya terminando de establecer las medidas que se van a tomar más concretas. Y una principal, muy importante, es la compra de tierras. Y según leí las noticias, se van a empezar ya a comprar tierras de nuevo. Porque esto estaba paralizado. El gobierno de Piñera casi paralizó la compra de tierras. Así no hubo. Se ha tenido que reorganizar todo lo que es la CONADI. Y eso se está terminando en el proceso de instalación, bien complejo. Hay muchas críticas de la CONADI también, cosas que me han llegado, pero a mí me parece que es muy importante que por lo menos el gobierno abra la puerta a la adquisición de tierra, porque ese es un sentimiento muy grande que existe en la Araucanía. Claro, esa es una reivindicación, se puede empezar por eso. Yo creo que por cualquier lado que se empiece, pero que se empiece de una vez. Pero lo otro ya son las cuestiones más de fondo y que, como usted dice, van a ser determinadas por la convención. O sea, antes el gobierno eso no lo puede determinar constitucionalmente, porque eso es un cambio constitucional de fondo y podrá avanzarse. Y yo sé que se ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en aliviar la situación de personas que están detenidas. En algunos casos se ha planteado que las condenas superan lo que es común y corriente en el país. En el caso de Mapuche también se ha revisado, se está mirando eso. Yo sé que se está conversando, que se está dialogando y se están llegando a varios tipos de soluciones. Ahora, terminar con la violencia, eso no va a ser fácil. Eso no es de un momento a otro y que alguien apriete un botón y se acaba esto, porque bueno, son varios grupos que reivindican a través de la violencia, y también se confunde con cuestiones que son delictuales, ¿sí? Con el narcotráfico, con el robo de madera, con el tráfico de madera. Entonces hay que ir separando el trigo de la paja, como se dice, hacer un estudio muy pormenorizado, porque si no se pueden seguir cometiendo errores o haciendo las mismas cosas que se hacían, pero que no solucionan nada. Y ya es un avance que se haya levantado el estado de excepción y que se diga que no se quiere volver al estado de excepción, porque el estado de excepción no resolvió el problema. El estado de excepción lo que quiere resolver el problema es, bueno, golpear y golpear al pueblo mapuche, y eso no se puede hacer. No está en el espíritu de este gobierno. No está en el espíritu de este gobierno. Así que yo creo que el llamado a diálogo del gobierno debiera ser escuchado. Ahora, yo sé que para dialogar hay que poner algo sobre la mesa, pero tiene que ser de ambos lados. Y el diálogo, claro, va a ser seguramente con grupos que piensan que es la manera de luchar por sus reivindicaciones, pero también por, son como 2.000 comunidades las que existen, comunidades mapuche, con todas ellas. Las que tienen el conflicto más agudo son pocas, pero también hay que tomarlas en cuenta, porque ellos tienen posiciones que tienen resonancia en el pueblo mapuche. No se debe dejar de escuchar o terminar con eso. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellez. Presidente, estos días se empezó a hablar de una situación y comenzaron a haber voces en favor y en contra, o más bien en contra que en favor, sobre posibles agentes encubiertos para resolver problemas de que van más allá de la protesta social común, qué sé yo, incendios de locomoción colectiva, de buses de la locomoción colectiva, lo mismo que está pasando en Gualmapu con asalto a camiones y agresión a choferes y otras cosas. ¿Cómo usted las siente esa discusión? Yo no lo tengo claro si es alguna propuesta formal o es una discusión que se abrió en términos de alguna de alguna situación que se creó o se dijo. Mire, eso se viene discutiendo hace tiempo en el Parlamento. Yo alcancé incluso a estar en la discusión en la Comisión de Defensa. Y tiene que ver con la reformulación de las políticas de inteligencia del Estado. Y en esas reformulaciones hay muchas propuestas, inclusive las de agentes encubiertos, o sea, que son de uso de las inteligencias o de los aparatos de información, que hasta ahora se han manifestado como poco efectivos, me da la impresión, y que hasta ahora de alguna manera estaban dirigidos bastante. Piñera le abrió las puertas a las Fuerzas Armadas para que dirigieran, pero tampoco dio resultado. Puso a un almirante, creo, a cargo de esos submarinos, pero tampoco dio resultado. O sea, entonces lo que se está estudiando, y el gobierno está haciendo nuevas políticas de seguridad, de inteligencia, no estoy interiorizado de esa discusión, que es compleja, que tiene que verse en términos reservados, me imagino. Y claro, pero sí, a la ley tiene acceso, a la discusión de la ley se tiene acceso cualquier ciudadano. Yo no sé cómo sigue eso hoy día en la Cámara de Diputados, pero ese proyecto está, es un gobierno de Piñera. Entonces, lo que habría que pensar es, ¿este gobierno va a mantener ese proyecto o va a mandar indicaciones sustitutivas, ¿no?, para mejorar el sistema? Pero hay que tener un sistema de seguridad e inteligencia del Estado. O sea, eso no se puede quedar de brazos cruzados el Estado en ese sentido. Y lo ideal es que esa inteligencia sea dirigida contra los delincuentes, el narcotráfico. Es evidente que eso tiene que ser así, y tienen que buscarse los sistemas, pero no se puede hacer de esa inteligencia un instrumento para reprimir la demanda social o la divergencia política. Por ejemplo, en España hay un escándalo que se descubrió que con este sistema israelí de intervención telefónica tenían intervenido los teléfonos de casi todos los dirigentes de las repúblicas o de las provincias o repúblicas autónomas, ¿no? Es un escándalo. Entonces, y usted no sabe con ese sistema cuándo a usted le están interfiriendo sus llamados, no lo sabe. Entonces eso incluso lo pueden hacer sin una orden del juez, porque en Chile está permitido el intervenir los teléfonos, qué sé yo, pero tiene que ser con una orden del juez y por algo determinado. Y por lo general esas interferencias se hacen en el caso de los narcotraficantes. Pero aquí se ha hecho la figura de que se hace una lista, se le pasa a un juez y le dice: mire, juez, tenemos que intervenir estos teléfonos porque son todos narcotraficantes, y resulta que hay dos o tres que son dirigentes políticos, ¿sí?, o que le ponen otro nombre. Si eso ya se denunció en la Cámara. Acordemos también el proyecto Huracán. Claro, era una invención lo que estaban haciendo, interviniendo teléfonos, WhatsApp, pero era todo una invención, ¿sí? Entonces eso hay que desterrarlo absolutamente. Y en el caso de los agentes encubiertos, por ejemplo en la Araucanía, lo que ocurre es que quién sabe quiénes son los agentes encubiertos, y son los testigos de cargo contra los mapuches, son esos agentes encubiertos, y se usa mucho. Eso también es algo que tendrá que determinarse, ¿no?, que tendrá que determinarse bien, porque tienen que crearse condiciones de justicia en que el que comete falta o falla tiene que ir ante la justicia. Eso es para todos los chilenos y chilenas, y todos los pueblos, ¿no? En eso no puede haber discriminación de ningún tipo, pero hay que ver los métodos, o sea, si se ajustan realmente a derecho o no. Se está imponiendo algo que de manera injusta, sobre todo en el caso de los mapuches. Patricio Palma. Sí, tal vez una extensión sobre el problema anterior, presidente, porque los noticiarios en las mañanas, sobre todo en la televisión, abundan en dar cuenta de todo lo que ha sido el problema de la delincuencia en la noche anterior. Entonces los chilenos y chilenas despiertan con un panorama bastante siniestro en que se les muestra imágenes surtidas de asaltos, portonazos, encerronas, golpes, etcétera. Es decir, la impresión que se busca dar es que la delincuencia como tal ha aumentado y la forma violenta de la delincuencia ha aumentado aún más. ¿Qué medidas está pensando el gobierno a través de lo que le plantea el Partido Comunista respecto de esto? Porque realmente se está transformando en un problema que se explota por la derecha brutalmente, pero tampoco se puede ignorar la existencia de esta delincuencia. No, nosotros hemos insistido en que el gobierno debe hacerse cargo de ese problema, que es una de las cuestiones que más le interesa a la población. Y por eso es que porque no ha resultado ninguno de las cuestiones que se han hecho hasta ahora, un resultado muy poco. Elevar los presupuestos para carabineros, para investigaciones, más vehículos, más armamento, y la cosa, según los medios de comunicación, como usted dice, sigue más o menos igual o peor, ¿eh? Y se crea un ambiente, ya hay un ambiente y ya hay una determinación de reformar carabineros. En la convención también hay un título al respecto que dice que las policías deben ser civiles en el país, no depender, no ser fuerzas militarizadas, armadas sí, que es distinto a ser militarizadas. Y lo que se ha planteado es que debe producirse cambios que por una parte exigen, ¿no es cierto?, tratar a las personas teniendo en cuenta los derechos de las personas, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero por otro también exige mucho más eficiencia en la lucha contra la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, ¿no? Este va a ser un proceso. Ahora, lo que nosotros le hemos dicho es que no solo tienen que haber medidas de ese carácter, ¿no?, que son de reforma de los sistemas de policía, etcétera, etcétera, pasando por una modernización, sino que tienen que involucrarse en general a la ciudadanía. O sea, si no hay participación ciudadana en el tema de delincuencia, va a ser difícil erradicar, ¿no? Y que tengan participación real las organizaciones sociales en el conocimiento de las medidas, de cómo se llevan adelante en las comunas, en los territorios, eso es imprescindible. Los que conocen los territorios muy bien son las personas que viven en esos territorios, y si las policías no actúan vinculadas a ellos, muy difícil, y si el gobierno no actúa vinculado a eso, difícil. Los alcaldes tienen que jugar un gran papel, por ejemplo, en esto, y las alcaldesas, perdón, tienen que jugar un papel. Es decir, ahora eso se está dimensionando, se está avanzando, no sé cuánto se va a avanzar, sí hay sentido de urgencia, pero eso le digo, en un mes yo creo que es difícil abarcar tantísimas cosas. A propósito, el día martes va a haber una reunión de gabinete en que va a estar el presidente de la República y vamos a participar también los presidentes y presidentas de los partidos, en que seguramente se van a tomar y profundizar estos temas, o se va a ver cuál es el cronograma de leyes, de proyectos, de decretos, es decir, y de cómo tienen que actuar los ministerios en cada uno de estos temas. Y yo espero que sea un avance sustancial con todo lo que ya se ha recogido hasta ahora, que de la realidad nacional. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Dice que a uno le causa alguna dificultad entender cómo, habiendo policía de investigación, la propia policía uniformada como carabineros, tiene distintos estamentos que están dedicados a la investigación, cómo no logran saber dónde están las fuentes de las acciones delictuales que están ocurriendo. ¿Quién filtra o quién le pide o quién le exige a esas organizaciones o organismos que están destinados a eso, a perseguir a la delincuencia y a prevenir de la delincuencia, que cumplan con su rol? Porque hasta aquí lo que queda claro es que ellos no están cumpliendo su rol. Y esa es una cuestión bien grave, porque efectivamente, ¿por dónde están lo que decía Patricio? Que uno se levanta, despierta, prende la televisión, pone un medio de comunicación cualquiera y ve planas completas de asalto, portonazo, una seguidilla. ¿Quién le exige a las policías que cumplan con su rol, con el rol para el cual están destinadas? Bueno, tienen que ser los organismos pertinentes, porque ¿quién más le va a exigir? Eso era así, pero que yo creo que a esta policía se le puede exigir mucho, pero no va a cambiar la situación, así como está. El carácter actual de la policía no da para solucionar. Pero no es que no se haya avanzado en persecución a la delincuencia, porque tampoco estamos en cero. Mire, han ocurrido estos últimos años soluciones de problemas de corrupción enormes, que no son los que están todos los días en la primera plana, ¿eh? Pero por ejemplo, lo que se ha descubierto en el ejército, todos los actos de corrupción, ¿cuántos generales ya están condenados por condenarse? En Carabineros, planas completas de generales, ¿no? Yo no sé si quedan generales para cambiar, porque el alto mando hoy día de Carabineros, ¿eh? Entre otras cosas. Incluso tocó a la policía de investigaciones, que hasta ahora aparecía como una fuerza que estaba bien incólume de estos actos de corrupción, pero de repente apareció algo que yo no sé en qué quedó, además del ex director de investigación. Si usted tiene esa procesión que va por dentro los cuerpos policiales y el servicio que debieran ser de los más limpios desde este punto de vista, entonces ¿qué queda para los demás? Entonces hay realmente un sentimiento de que hay que perseguir al narcotráfico, a la delincuencia. Yo creo que hay muchísimos policías honestos que lo hacen y que se esmeran y que lo hacen. Y ya habría que discutir con ellos, que tienen la experiencia, porque si usted tampoco tiene en cuenta la experiencia que ha habido, tampoco puede crear algo nuevo, para ver, bueno, cuáles son realmente las dificultades. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, lo que yo creo que está empezando a hacer, ¿no? Hacer un estudio, bueno, comparar con otras policías en otras situaciones, cómo lo hacen, pedir ayuda técnica, profesional. Es una labor grande, no es una cosa que vaya a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Si usted, no sé cuántos años de vida tiene Carabineros, pero decir que se va a reformar Carabineros son palabras mayores también, ¿no? Que no es llegar y hacerlo alguien que tenga una varita mágica, no. Creo que tiene que ser con altos cánones de profesionalismo lo que se haga, teniendo en consideración el sentimiento de la gente. Yo, por ejemplo, esto que usted decía de los agentes encubiertos, los servicios de inteligencia, el narcotráfico, se encuentran, porque no es que no se encuentren, se encuentran de repente cargamentos que llegan. Ahora uno se pregunta, ¿toda esa plata del narcotráfico dónde va? ¿Quién lava esa plata del narcotráfico? Porque es plata ilícita. No pagan impuestos por esa plata. ¿Dónde va? ¿Va a los bancos? ¿Va a grandes empresas? Esa es una cuestión. Siempre en la Cámara preguntábamos eso, ¿eh? Cuando discutíamos esta cuestión del narcotráfico. Y ya hay proyectos de ley, creo que de uno de ellos soy firmante yo, que se plantea el decomiso inmediato de todos los bienes de un narcotraficante, pero por lo general no se sabe cuáles son las técnicas, y detienen y vuelven a detener. O sea, es una es una cuestión de nunca acabar. Por eso tiene que haber una especialización muy grande en eso, y yo creo que los policías tienen, tanto investigaciones como carabineros, tienen una experiencia sobre eso, pero hay que avanzar más todavía. Patricio, no sé si te queda alguna pregunta, o damos para mostrar cuánto ya habríamos tenido una audiencia bastante amplia, bastante grande. Muestra entonces, pues. Puedo contar una, yo quiero contar una cosa, mire, quiero contar una cosa que se me ocurrió recién. En la convención se está discutiendo el tema del medio ambiente y también de los recursos mineros. Y aparece ahí que hubo, no sé, pues, una confrontación medio dura ahí en la convención, porque hubo sectores que rechazaron ese proyecto. Sectores socialistas, particularmente. Sí. Entonces, y esto de alguna manera planteaba la tuición del Estado de las riquezas naturales en beneficio del pueblo de Chile, que es algo que yo creo que es una aspiración antigua. No habla de expropiación, empresas privadas que estén en el tema de la explotación minera, sino que el resguardo, la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Y ayer escuché la noticia, hoy día en la mañana parece, de que en México, sin reforma constitucional mediante, se nacionalizó el litio. Así es. Que es un, bueno, es un elemento vital para el desarrollo de todas las tecnologías, el automovilismo, los autos eléctricos, los viajes espaciales, etcétera, etcétera. Y México es uno de los grandes productores. Nosotros también somos uno de los grandes productores. Pero todavía no somos capaces de avanzar como país en esa dirección. Si ese es un recurso que tenemos que cuidar. Se ha hablado tímidamente de una empresa estatal del litio, pero ya las empresas privadas son dueñas de todo el litio. Yo no digo que expropiemos a las empresas privadas, pero lleguemos a un acuerdo, una cuestión distinta, ¿no? Démosle valor agregado al litio aquí en Chile, por lo menos, y creemos la empresa del Estado. Pero que México no esté dando una elección sobre este tema, y Bolivia no está dando una elección, y Argentina, porque Argentina ya empezó negociaciones con Bolivia para de conjunto, y nosotros estamos atrasados, y se nos queda, en la convención, se nos queda una patita atrás ahí. Ya, está bien. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, estamos conversando con él, y le vamos a hacer así. ¿Quiénes nos han escrito? Desde Iquique, San Bernardo, Pitruquén, Lo Prado, en la región metropolitana, Guanaquero, Rancagua, San Ramón, Antofagasta, Gotemburgo, en Suecia, Coquimbo, Winnipeg, en Canadá, Santa Juana, Ancud, Curacautín, Suecia, Wynn, Canberra, Australia, Macul, Temuco, Brandeburgo, Alemania, Ñuñoa, Santiago Centro, Calera, Tango, Recoleta, Illapel, Valdivia, Concepción, Mendoza, Copiapó, Rengo, Valparaíso, San Fernando, Arica, Montevideo, Montevideo en Uruguay, Estación Central, Lund, en el sur de Suecia, Coyhaique, la Florida, Ciudad de México, en México, a propósito que usted estaba hablando de México, Atenas, Grecia, Salamanca, Londres, Inglaterra, Paredones, Malmö, en Suecia, Atacama, Cabildo, provincia de Petorca, en Valparaíso, Santa Fe, Constitución, Tierra Amarilla, Los Ángeles, la región del Biobío, Ovalle, San Miguel, Lota, Linares. Ha sido una gran cantidad de saludos que han llegado. Le agradecemos a nuestros auditores que están atentos. Y, por supuesto, Patricio, Guillermo, ¿quién comienza, don Patricio, la reflexión final? Por mi parte, doy mucha importancia a esta reunión que se realizará el martes del Comité Político, en el cual van a participar los presidentes de los partidos que integran las alianzas que de alguna manera soportan este gobierno. Creo que hemos conversado hoy día sobre la convención, sus perspectivas, sus posibilidades. Hemos conversado sobre la expectativa que existe en Chile respecto de este gobierno, que llegó con un porcentaje muy significativo de apoyo. Hemos conversado sobre la expectativa que hay en los habitantes de esta tierra por lo que viene, Y me hago la esperanza de que el martes esa reunión sea importante, porque creo que este gobierno está en condiciones de comenzar a hacer anuncios importantes sobre lo que va a ser su política, en que se combine lo que hay que esperar que la convención resuelva y el pueblo de Chile soberanamente decida, con lo que este gobierno tiene como facultades para enfrentar problemas que son urgentes. Creo que es importante que de esta reunión del día martes salgan acuerdos claros que hagan ver al pueblo de Chile que hay voluntad de enfrentar los problemas derechamente y de resolverlos. Creo que las intenciones están, los proyectos están. Lo que hay que hacer es concretar rápidamente algunas de estas ideas que circulan. Por ejemplo, yo quiero destacar el sueldo mínimo. Es importante que el sueldo mínimo se fije ya. No hay por qué seguir esperando cuando el anuncio es que a fin de año habrá una cierta cantidad. Bueno, el escalamiento ya depende solo del gobierno. Está discutiendo con la CUT. Yo espero que eso termine pronto en un éxito y haya un anuncio formal del gobierno respecto del salario mínimo, una cuestión vital para una gran parte de los chilenos. Y lo mismo respecto de otras medidas que hemos conversado acá, entre las que, digamos, el presidente del Partido Comunista ha destacado como relevantes y en las cuales se ha pensado mucho. Pero creo que es hora de pasar de la palabra a la decisión respecto de algunos de estos proyectos. Presidente. Bueno, haremos todo lo posible en esa reunión para que los deseos del Patricio se hagan realidad. ¿Qué otra cosa podemos decir? Ahora, si dependiera de uno, claro, de un partido también sería fácil la cosa, pero de la voluntad de un conglomerado. Pero sí, yo rescato de que está a la disposición. Yo veo que está a la disposición, ¿eh? Hay alguna diferencia con algunos sectores respecto a algunos aspectos, pero lo grueso creo que hay acuerdo de seguir avanzando. Y lo que se está determinando en el propio gobierno, con los partidos políticos, es precisamente eso, de cómo materializar las cosas que se pueden hacer ahora, porque no todo se puede hacer ahora. Tenemos limitaciones, ¿no? Yo lo del salario mínimo lo veo a la vuelta de la esquina ya, que creo que ha sido una buena discusión del gobierno con el principal organismo de trabajadores chilenos, que no solo han conversado de salario mínimo, sino que han conversado, como dije, de la canasta básica, de poner los proyectos que están pendientes, ponerlos en el Parlamento, ponerlos en discusión. Y qué bueno que eso sea del interés general de los trabajadores. Y que eso se relaciona con lo avanzado en la Constitución respecto de las leyes laborales. Yo creo que es muy importante todo lo que se ha avanzado en la Constitución sobre organización sindical y derechos de los trabajadores. Importantísimo, yo creo que es histórico. Nadie ha visto que eso es una de las cuestiones más relevantes que se han aprobado para la nueva Constitución, y yo espero que eso se pase adelante. Así que yo termino con eso y recomendando de que también todos nosotros y cada uno de nosotros debe aportar porque tenemos que, por ejemplo, estar todos en la primera línea de la campaña por aprobar la nueva Constitución. Eso es como una obligación hoy día. Hay una inquietud muy grande sobre eso, ¿no? Ha logrado avanzar la campaña de la derecha, pero ha sufrido también traspiés. En su campaña, en las calles, no ha tenido el desarrollo que hubieran querido. Y ahora, claro, están planteando este paro gremial, carabinero, que no sabemos a dónde va a llegar o a dónde piensan llegar, pero yo creo que a ningún gobierno le hayan puesto un paro de carabinero al mes de estar instalado, ¿no? Al mes de estar instalado. Eso habla de que hay aquí una decisión tomada en no sé qué círculo de hacer todo lo posible por evitar que se cumpla el programa, por evitar que avance el proceso constitucional, y eso no lo vamos a permitir nosotros. Muy bien, Hemos tenido una intensa jornada con primero la primera hora con la convencional constituyente Valentina Miranda, que hicieron un importante recorrido sobre lo que está pasando en la constitución, en la constituyente, y con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que también ha sido intenso e interesante lo que se ha planteado. Así que a nuestros auditores les agradecemos la sintonía. Y el próximo domingo, esperamos que en mejor horario, porque nos partimos hoy día un poco atrasado por razones técnicas, podamos estar con ustedes de domingo a domingo sin restricción. Hasta la próxima. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.